os ofrezco mis revelaciones, asombroso contenido en estas canciones. Poesía salida directamente del alma, preparadas mis letras para la recarga. Salido del corazón, letras que son oscuras, tan inteligentes como las mejores escrituras. Revelo lo que pasa en este ambiente tan sombrío y acepto con cojones cualquier desafío. Soy la élite del rap de Asturias, haciendo de mis canciones oscuras profecías. Esta es mi rebelión contra todos esos matones que intentan impresionar, pero no me dan temblores. Soy la vacuna de este mundo devastado. Hay guerras y también muchos atentados. La autoridad la marca una brillante placa, y la justicia entre los inocentes es opaca. Añado sentimientos a mis temas contemporáneos. Cuando quiero joderte me sale espontáneo. Este patio de recreo ya me tiene harto, por eso yo rapeo hasta que me dé un infarto. Quiero dar las gracias a Andrea en el diseño de la portada, el Wakapen en la producción. Estas son mis revelaciones.